Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Comenzamos una nueva edición del programa 60 Minutos, donde te esperamos y que estés al otro lado, escuchándonos desde tu receptor o a través del ordenador. Te habla David Calderón y, como bien te digo, este programa Trovador Urbano está dedicado, como bien ya sabes, si eres asiduo del programa, al rock nacional. Un email de contacto, que es trovadorurbanoradio@gmail.com, un punto de Facebook, Trovador Urbano, y un podcast, que es asaltomatarradiorock.com/evento/trovador. Y nos vamos a ir arrancando el programa con una banda que nos llega desde Coruña. Se llaman Mar de Fondo y nos hicieron llegar este Pulsaciones. Tienen un par de años, en este caso, de vigencia este trabajo, pero queríamos arrancar con él porque la tesitura de sus canciones, con una producción también a la par muy conseguida, hace que este trabajo, que se envuelve en el acercamiento a los años 70 en su propuesta sonora, con temas a través también del gallego o el castellano, nos acerca, como te digo, a una banda realmente interesante con los que queremos arrancar. En este año, en este caso, con el tema En algún lugar. Escuchas a Mar de Fondo. Como siempre, gracias por la escucha. Yeah.

Las inercias nos acercan de nuevo a la banda cántabra Mature, que a través de este bufón de la vida nos siguen proponiendo temas de un poderoso y potente rock and roll. Escuchas Besos de Dragón, Mature. Me canso de ser yo, de tanta impotencia viva, de las agujas del reloj. Escritos banales de casualidades, de noches en vela. De tristes verdades, de charlas vacías con mi interior. Disparo al corazón, a bocajarro, cartas del tarot, guardan el diario, vuelos en avión. En momentos que hay olvido, donde algunos obligados fueron señalados con destino, regalando el ramo y un libro. Desdibujada por la ignorancia sobre seres que son ciegos, que engañan con palabras vacías y llenas de arrogancia. Libertad que eres nombre, eres mi mujer amada, por la que guío el camino y alegro mis madrugadas. Eres la vida de color, donde poder gritar, soñar con el amor, pensar en solidaridad. Te llevo tan adentro que seré un fiel mensajero, como aquel maestro eterno, sin miedo en el corazón a nada. Una propuesta que se consolida y que es realidad, los madrileños Debler, que con su heavy rock siguen cautivando pasiones. Addiction se llamaba su último trabajo fonográfico y este, Recto hasta el amanecer, el tema que escuchas tras mis palabras, Debler. Yeah. Hola amigas y amigos oyentes de Trovador Urbano, soy Juan Carlos Manzano de Hispanidad Radio de Huelva, director de los programas Rock Antena Roll y Rock en Huelva. Agradezco el detalle de mi gran amigo y colega David Calderón por hacerme partícipe de esta fiesta que es siempre para todos nosotros la Radio Rock Independiente. Me gustaría dejaros Extinción, el tema que da título genérico al tercer álbum de la banda onubense Cenizas del Edén, el cual justo por estas fechas cumple el primer aniversario de su lanzamiento. Se trata de un trabajo donde el combo liderado por los hermanos Muiño pone en evidencia su imparable progresión dentro de los parámetros metaleros, dando una vuelta de tuerca a su sonido y aspirando a sentarse con firmeza dentro del panorama nacional. Un fuerte abrazo desde el suroeste español, salud y larga vida al rock and roll. Y uno que según escuches no van a necesitar presentación. Con un par se llamaba su última obra fonográfica y una de las bandas que hasta el comienzo de la pandemia estaban más en formas en directo. Obús, con este Incombustibles, ahí tienes a la mítica formación madrileña. De Palencia siguen hablándonos de esos siete pecados en Neptis a través de esta Noche de Brujas, que es el tema que escuchas para seguir conociendo la última obra de esta banda palentina, Neptis. ¡Gracias! era dar a comienzo el ritual. Sientes que el miedo se apodera de ti, piensas que llega tu final. Espero que sigas disfrutando del programa y seguimos con más heavy metal. Desde Madrid, Indominus Pain sacaron ya hace más de un año este Luchar hasta el final, una clara muestra de lo que debe uno de hacer en una vida difícil y más en estos momentos de pandemia. Ángel Caído es el corte que escuchas a continuación. Ahí están Indominus Pain. We'll be right back. Y a través de Witches Domain vuelven a sonar en el programa la fantástica formación con ese sonido característico de New Wave British of Heavy Metal. Te hablo, como bien te digo, de estos jieneses que son Witchtower. Escuchas The Chosen, que cierra su último trabajo, Witches Domain. Don't eat. cómo nos gusta estar en tu compañía y cómo te echamos de menos hasta la siguiente edición. 60 minutos que vuelven a pasarse volados, donde esperamos hayas disfrutado del buen rock, del buen metal y en definitiva de la música que amamos. Vamos a irnos despidiendo, como siempre, con un clásico. En este caso nos vamos a escuchar a los británicos Saxon con aquella fantástica canción Princess of the Night, que suena de esta manera tan maravillosa para volver a cerrar una auténtica fiesta del rock and roll en este programa dedicado al rock nacional que se llama Trovador Urbano. Gracias por la escucha, se te quiere, hasta la próxima semana. ¡Chao! Used to bring the mail to me through the ice and snow. I've sat alone and watched her steaming through the night. 90 tons of thunder, laddie.